preferimos tomar esa decisión en el seno de la MUD. Cuando tengamos una definición interna, quizás la haremos pública, pero más nos interesa que esa solución, cuando aparezca, cuando se adopte, sea una solución absolutamente unitaria, que nos una a todos en la búsqueda de una ruta mejor para el país, de tal manera que creo que esto es un tema tan delicado, que requiere tanta responsabilidad en el tratamiento, que hacemos un llamado público a que las cosas se decanten por la vía que debe ser, en este caso, porque la mesa de la unidad se pronuncie, y me imagino que este debate nos ocupará unos días todavía internamente, se pronuncie ya unánimemente o mayoritariamente por uno de los métodos que están en la mesa.